a mi patria desde este su inmenso llano. En la voz recia y sonora de un cantor que en sus labios le dibujé palma a palmo. Nuestro suelo colombiano, desde Arauca hasta Chocó, de Guajira, Putumayo y Atlántico hasta Amazonas, atravesará mi canto. Y a medida que pasemos cuenta nos iremos dando que esta tierra tan hermosa hoy la estamos acabando. No comprendo lo que pasa, que nos estemos matando. Parece una maldición que lo hagamos entre hermanos, mientras que en el exterior lo que buscan es robarnos y agregarnos otros pueblos con ideales extraños. Colombia, tú eres hermosa, mi patria, te quiero tanto. Muy orgulloso me siento y anhelo con entusiasmo verte de nuevo radiante, no te quiero ver sangrando. En Dios la fe y la esperanza de paz que estamos buscando. Van llegando. Si miramos sus regiones, son rincones olvidados y ahí nos podemos dar cuenta el por qué somos profanos. Hasta allí quiero llegar con mi pensamiento y canto a dejar este mensaje para todo ser humano. Sigue de viaje mi verso para seguir remembrando las bellezas de tu suelo, es mucho lo que ha dejado. Donde se produce todo lo que vemos necesario, selvas, montañas y ríos, los paisajes de mi llano, y en extensión infinita, bello suelo colombiano. ¿Hasta cuándo va a durar? Pregunto a los mandatarios. Esta zozobra maldita, este penoso calvario, tiene que haber solución, o en qué estaremos pensando. Y salvemos nuestra patria de las manos del tirano.